Bien, se inauguró una muestra en Buenos Aires, en el MARC, precisamente sobre el arquitecto Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testa, y vamos ahora a tener una comunicación con el director del museo. Un arquitecto. Un arquitecto. Bien, estamos con el arquitecto Martín Marcos, él es director del MARC, Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, contanos, tuve la oportunidad de ver la muestra, me pareció fantástica realmente, y unir estos dos personajes tan emblemáticos, ¿no?, de la arquitectura contemporánea argentina. Contanos cómo se armó todo esto. Bueno, la idea de generar una exposición importante sobre la arquitectura contemporánea argentina era una deuda que como director del Museo de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos tenía desde el momento que me pidieron que me hiciera cargo de ese bellísimo espacio en Libertador y Callao para poder producir con tiempo, haciendo un trabajo de investigación y demás. Y claramente cuando empezamos a buscar los temas, las figuras de Mario Roberto Álvarez y de Clorindo Testa surgieron inmediatamente, pero además surgieron en esa idea de opuestos complementarios, en esa idea de dos miradas, dos formas, dos estilos de encarar la disciplina, de practicar la profesión, que al mismo tiempo dejaron huellas significativas en la ciudad, en la arquitectura argentina, y que demuestran que no hay una única manera de hacer buena arquitectura, que no hay una única manera de perseguir la belleza, la funcionalidad, la exactitud, la precisión, sino que hay muchas maneras, y que en el escenario argentino, Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testa son dos polos opuestos, pero también dos caras de la misma moneda. Uh-huh. El nombre precisamente de la muestra, que es Apolo y Dionisos en la arquitectura argentina, tiene que ver un poco con esto que acabas de decir, ¿no? Sí, justamente las figuras de la mitología griega de Apolo y Dionisio siempre fueron, digamos, unidas desde las tempranas especulaciones teóricas de Nietzsche en El origen de la tragedia hasta mucha bibliografía posterior. De hecho, nosotros somos deudores de un libro de un profesor de la Escuela de Arquitectura de la UPC, de la Politécnica de Cataluña, Javier Sarrandiz Gabriel, uh-huh, que editó hace ya más de 10 años un libro que se llama justamente Apolo y Dionisios, el temperamento en la arquitectura moderna, y ese es un texto que nosotros trabajamos en nuestra cátedra en la Universidad de Buenos Aires y trabajamos con nuestros alumnos, y cada vez que hacemos dialogar en esa lógica de opuestos a las obras de Testa y Álvarez, ahí logramos tener como el mayor apasionamiento por parte de nuestros estudiantes y el mejor escenario de motivación pedagógica, con lo cual todo eso contribuyó a que decidiéramos ir por ese camino y a que los hiciéramos dialogar y que los hiciéramos tensionar desde un lado, el hemisferio intelectual, el hemisferio racional, el hemisferio científico vinculado a la belleza polinia, y por el otro lado el hemisferio dionisíaco, que está obviamente vinculado a los sentimientos, a la expresión, a lo sensitivo, al mundo del arte. Bueno, y allí Testa y Álvarez tienen mucho para decirnos y mucho para dialogar entre ellos. Le contamos a la audiencia que la muestra está dividida como en tres partes, ¿no es cierto?, donde un poco se muestra lo que hace cada uno y luego un trabajo, un proyecto que hicieron en conjunto en México y otro en Buenos Aires, y bueno, que realmente es revelador, muy interesante. Sí, estamos mostrando algunas cosas, porque este también era el desafío un poco del guión curatorial que íbamos a plantear y el desafío de la museografía que íbamos a armar, sobre todo porque las obras paradigmáticas de estos dos genios de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina ya son muy conocidas, las hemos mirado mucho, las hemos fotografiado mucho, las hemos estudiado mucho. Mm. Entonces, el desafío era también cómo mostrarlas desde otro lugar, cómo mostrarlas desde otras relaciones que hasta ahora no hayan sido exploradas. Bueno, hay una primera propuesta de la sala del primer piso, del edificio de la Torre del Mar, que denominamos Contrastes, que es una sala donde justamente trabaja estas dos miradas, estas dos visiones, estas formas distintas de resolver, estas formas distintas de aproximarse al proyecto, y estas obsesiones que cada uno de ellos tenía, en una apuesta museográfica que se plantea las miradas a través de las transparencias de uno hacia el otro, los reflejos de uno en el otro. Aquí también hemos podido completar una de tal vez las partes más interesantes de esta investigación, que demoró más de 2 años y que nos llevó a revolver todos los archivos de ellos en sus estudios, pero también todas sus fotos de familia, recuerdos, objetos personales, cosas de sus intimidades, que nos permitieron también bucear detrás de los personajes, detrás de los afamados arquitectos, y encontrar más su costado más íntimo, más humano, y también que más explicativo de ciertas formas de vivir la arquitectura, de vivir la profesión y de vivir el mundo de la arte, de la creación y de la ciudad. El segundo piso se llama Miradas, y allí lo que hemos hecho es, en una sala inmersiva, 3 pantallas, con proyectores muy muy grandes, muy potentes, hemos vuelto a mirar los edificios paradigmáticos de ellos, los emblemas, los signos de su producción arquitectónica, pero mirados desde ángulos hasta ahora nunca vistos, porque los hemos droneado. Entonces la tecnología de los drones nos permite mirar el Somiza, el Panedile, o mirar la Biblioteca Nacional, el Teatro San Martín, o mirar la Biblioteca Nacional, o mirar el Banco de Londres, con ángulos absolutamente inéditos y de una manera inmersiva, que se complementa con sus propias voces, que de alguna manera relatan las decisiones del proyecto que han ido tomando en cada caso. Por último, en el tercer piso, como vos bien señalabas, allí hay tal vez el mayor aporte de novedad de esta muestra, y es que vamos a mostrar por primera vez 2 proyectos que realizaron juntos hacia el final de sus vidas, cuando ellos coinciden en la mesa de la Academia Nacional de Bellas Artes. Allí tanto la Academia les hace una encomienda para el desarrollo de un edificio de ateliers para jóvenes artistas que la Academia quiere promover, proyecto que nunca se concretó, pero que desarrollaron hasta en su documentación tanto Álvarez como Testa de manera mancomunada. Y es un proyecto muy interesante para un terreno que a la Academia le donan en el barrio sur de la ciudad. Y después también para esa misma época, Álvarez y Testa se animan a hacer por primera vez un concurso juntos. Ellos hicieron tantos concursos en la historia de la segunda mitad del siglo XX, al final de sus vidas deciden hacer un concurso juntos. Es el concurso internacional de la Biblioteca de México, concurso a 2 vueltas, donde, bueno, acá a nuestros amigos, a nuestros genios de la arquitectura no les va bien, no pueden ni siquiera pasar la segunda, vuelta, pero allí está el testimonio de un proyecto muy interesante, con mucha presencia de la mano y del dibujo de Clorindo Testa, pero también con algunas obsesiones de Mario Roberto Álvarez que se pueden identificar si uno sabe leer los planos con detenimiento. Así que bueno, esos dos proyectos son los únicos dos que realizaron juntos y se están viendo por primera vez en el tercer nivel de la Torre del Mar, que denominamos Encuentros. Y en el último, en el pabellón. Sí, en el pabellón, eso te iba a decir. Ahí se reproducen los escritorios. Como la idea central, ¿no? Yo te digo, cuando empezamos este proyecto, esta idea de mirarlos en sus intimidades, poder que un estudiante actual de arquitectura, que no haya tenido la suerte como tuvimos nosotros, como tuve yo, de poder ir a entrevistarlos y verlos en sus estudios y verlos detrás de sus mesas de trabajo y cómo eran esos ambientes en los que ellos se movían. Bueno, siempre fue una idea central reproducir sus espacios de trabajo. Entonces, bueno, en el pabellón hemos hecho eso, hemos traído los 2 escritorios originales, las 2 sillas originales, y hemos reproducido las 2 mesas de trabajo de Clorindo Testa y de Mario Roberto Álvarez allí en el pabellón, una frente a la otra, y creo que ha quedado muy interesante, porque así se ve como dos mundos distintos se comunican y dialogan, además de, por supuesto, la presencia inmersiva de sus voces por detrás, que nos recuerdan ese bellísimo tono que tenían para relatar sus obras y sus ideas. Martín, te cuento que una vez que vi los escritorios y leí qué es lo que hacían, me fui a comprar un par de rodesias y las comí. ¿Cómo hacía Mario Roberto? ¿Qué tenían las rodesias? Sí, estábamos con un amigo, fuimos y nos fuimos ahí en el patio del museo a tomar unos mates y comer unas rodesias. Así que, bien. Bueno, Martín, invitamos entonces a la gente que vaya al MARC. Está abierto de martes a domingos de 13 a 20. Hay visitas guiadas y está hasta el 26 de noviembre, ¿verdad? Sí, totalmente. Y además me parece que es muy importante el trabajo que hemos hecho de investigación y que ha dado como resultado un catálogo, que es un catálogo muy denso en términos de densidad de crítica y densidad de aporte teórico y de reflexión teórica alrededor de las obras de estos dos grandes productores de arquitectura. Así es. Y me parece que, bueno, eso es como la otra parte que para nosotros en este proyecto siempre era fundamental: generar material teórico, generar material de crítica arquitectónica y de reflexión teórica sobre la producción de estos dos enormes arquitectos argentinos. Bueno, muchísimas gracias, Martín, y bueno, felicitaciones y hasta otro momento. Dale, como no, cuando quieran. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Un abrazo, Silvio, gracias. Bueno, Martín Marcos, arquitecto, director del MARC, Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos. El museo está en Libertad y Callao. A los arquitectos que están escuchando esta nota, les recomiendo. Fui a verla, entonces les digo, vayan, porque vale la pena realmente ver lo que hicieron estos dos genios de la arquitectura contemporánea, ¿no? Así que ténganlo en cuenta. Bueno.